Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Curación del ciego Bartimeo. Llegan a Jericó. Y cuando salía Jesús de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: «¡Hijo de David, ten compasión de mí!». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadle». Llaman al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, te llama». Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino donde Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le dijo: «Rabuní, que vea». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Curación del ciego Bartimeo. La fe de Bartimeo, hijo de Timeo, le llevó a llamar a Jesús sin importarle que le hicieran callar. Sí, eso mismo haces tú, amigo de Dios, cuando vas a misa, cuando eres mejor persona que otros que no conocen ni aman a Dios, cuando no te importa que los más no te comprendan y aún así sigues a Jesús. No le amas a escondidas como el amante que tiene cónyuge. No, tú te has desposado con la Santa Madre Iglesia, católica, apostólica y romana. Y digan lo que digan, tú crees en Jesús y amas a María. Y Dios te ama. Y Dios hace un cambio en tu vida. Y Dios te llama. Ven, ¿qué quieres que te haga? Que vea. Sí, porque a pesar de ir a misa, a pesar de amar a Jesús y llamarle, no ves. Estás ciego, porque debes pedir que se te aumente la fe. Que veas bien, y amarás mejor y tendrás amor en ti. Y podrás amar y el mundo cambiará. Será mejor por la luz de ver a Jesús que te dice: ¿qué quieres que te haga? Ay, amigo, tenemos un Dios que nos ama. Déjamelo repetírtelo. Nuestro Dios nos ama. Aleluya. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.